déjame comenzar una vez más. Quiero buscar en ti con ansiedad. Llévame con tu mano hacia la luz que quiero hallar. Hagamos nuestro mundo lleno de dicha y de felicidad. Déjame comenzar una vez más. Vamos a realizar el sueño. Llévame con tu mano hacia la luz que quiero hallar. Hagamos nuestro mundo lleno de dicha y de felicidad. Déjame comenzar una vez más. De amor.